Ya tenemos preparado un tallercito el día de hoy, así que vamos a hablar un poco sobre cómo se realizan estas técnicas de beatbox, pero antes voy a presentar, estamos aquí con Aki Haynes en la casa, ya lo saben, ¿cómo estás mi bro? Yeah, yeah, gente, ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, otra vez regresando aquí a los tiempos a locutar un poco y una tarde ajetreada porque tenemos, ya saben, harto hip hop en vivo, yeah. Esa es, nos encontramos aquí con Matt Radio también, ¿cómo estás mi bro el día de hoy? Otra vez. Esa es. Ya. Sí, justamente ayer hubo un show en el Dirty Sánchez que estuvo más radio con... ¿Cómo es el otro compa? Ajá, exactamente. Y bueno, ahí a toda la gente que pudo estar presente, lo pudo vivir al 100% al máximo, y la que no, bueno... Tendrá que imaginárselo y ver por videos cómo fue toda esa locura. Yo también pude estar un ratito ahí viendo cómo la reventaban. En verdad son unos locos de embalados. Muy buenos, es la verdad. Y la que no, ahorita también no se lo puede perder. Estamos en vivo con esos artistas que ya estuvieron tocándola para romperla en este momento. Tenemos también a unos invitados, aquí SRQ, DJ NeoFi, Kamikaze también que está por afuera. Toda la people, un saludo, ya sabe, gente. Aquí. Esa es, así es, estamos también con NEO5 que nos va a ayudar acá el día de hoy con los scratches y bueno, ahorita fue a ver una compu que nos falta, pero no sé si podríamos ya empezar con esto del taller, ¿no? Como una especie de introducción para la gente que le interesa, porque después de que comenzamos a subir y toda la gente comenzó a hablar de que están aquí estos tremendos monstruos del beatbox, la gente... Bueno, ya estaba interesada en el beatbox, pero esto hizo que se avive esta llama de aprender más y de manejar más y de como pulir las técnicas mismo como para mejorar el desempeño, ¿no? Dentro del beatbox. Entonces, bueno, queremos hacer como esta pequeña introducción a cómo es esto del beatbox, cómo hago pues que suene todo esto que sonó ayer, digamos, en este evento que hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo podríamos empezar con esto, que sería una especie de mini taller, ¿no? Pero que sería como para que la gente empiece a estar ahí practicando, ¿no? La caja de sonidos. Ajá. Humana. Sí, los beatbox es como... Acá con esto. Yeah, gente. Un saludo ahí para Yari, para Silvia Solórzano Martínez, para Steven y Landy en la Argelia. Un abrazo fuerte, ya saben. Sí, beatbox es como cuando estamos niños, escuchamos los sonidos y aprendamos. Entonces es muy muy natural, es muy normal para escuchar un niño haciendo como sin pensando. Entonces beatbox es como una evolución de este usar de sonido con la boca, y es música, y no hay límites con eso. Podemos hacer muchos diferentes sonidos y es música, es un instrumento, pero con tu cuerpo mismo. Exactamente, pero ¿cómo podríamos hacer como para empezar? No sé, unos ejercicios tal vez para calentar la boca o ya como yendo a la técnica específicamente. Sí, pero para calentar... la boca es bueno para imaginar, estás masticando una goma muy grande como... Bueno, por todo aquí. Y después necesitamos hacer los sonidos de beatbox. Es más fácil para calentar con los sonidos. Entonces, hay tres sonidos básicos que necesitamos aprender. Primero, el bajo o kick drum. Igual soplando, ¿no? Como que los labios vibren, ¿no? Sí, sí. Primero es como podemos hacer con palabras como ba. Y de ba. Ba. Y este con práctico. Con práctico puedes hacer muy fuerte con mucho bajo, con vibración también. Sí. Y el segundo es como muy fácil cuando estamos hablando con la letra T. Ese sería como el esterbil, ¿no? El latido. Sí, sí. Y el tercero es snare. Y es con la manera más fácil es para hacer como un K, como exacto. Y juntamos los sonidos, podemos hacer cualquier ritmo, pero primero es bueno para hacer básico, despacio, y podemos ingresar la velocidad como. Pero con los tres sonidos podemos hacer muchos ritmos como. Sí, con cosas muy básicas podemos hacer full músico y. También hay muchos sonidos, cualquier sonido puedes hacer con tu boca, puedes hacer beatbox, entonces como para hacer, este es un sonido muy vocal, pero muy fácil porque solo necesitamos vibrar nuestros labios como. Eso. Y después agregamos nuestra voz como. Y con un beat. Es muy fácil, pero suena muy muy bueno también. Entonces puedes aprender beatbox muy rápido, pero yo estoy practicando por 17 años y con eso puedes hacer muchas más cosas, como. Entonces no hay límites con eso. Yeah, yeah. Esa es, así que ya sabe toda la gente, hay que comenzar a practicar y practicar y practicar y practicar. Y yeah. Seguir practicando. Yo aprendí uno que me enseñó el FC, pero era el de dancehall, ¿cómo era? Ese me enseñaron por ahí, pero era lo único que aprendí. Pero ahora se me vuela la mente viendo tonta esa técnica que hay. Claro. Exacto, puedes hacer con cualquier estilo de música, como te dijo, como raga. Más reggaetón. El de drum and bass estuvo locazo. Sí, y para hacer drum and bass necesitamos aprender solo una más sonido, es con eso, pero más rápido, como muy muy básico también, pero es suena bien, suena bien. Lo recomendable bien. Siempre es como empezar desde lo más lento y poco a poco ir subiendo la velocidad, ¿verdad? Sí, sí, con todas las cosas quieres aprender, no solo beatbox, es bueno para aprender despacio y sí, incrementar la velocidad. Sí, sí, sí. Verdad, real guaguanco. Claro, justamente es lo que primero aprendes a gatear para luego correr, pues no te saltas el paso, sino sal todo desastroso. Pero, ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, en cuestión a la respiración, o qué nos podrías recomendar en lo que se relaciona a la respiración para seguir con el beatbox y aguantar haciendo beatbox lo más posible, ¿no? La cantidad de tiempo más larga posible. Sí, respiración es muy importante por beatbox. Entonces, cuando estamos aprendiendo, es muy bueno para hacer sonidos con tu inhalación, no solo exhalación. Entonces, con exhalación es como pero podemos hacer para tomar aire cuando necesitamos, como y si tu nivel es más alto, hay muchos sonidos puedes hacer con la inhalación, como y si puedes hacer afuera, puedes hacer con inhalación, como eso. O sea, justamente es claro la idea de que la toma de aire se vuelva un sonido más dentro de todo este conjunto de sonidos, ¿no es cierto? ¿No? Sí, y siempre la gente pregunta, ¿cuándo respiras? Y yo digo, siempre, siempre. Es un estilo, también es bueno para meditar, para inhalar muy profundo. Y aquí en Quito tienes esta altitud, es muy bueno para tener más fuerza en los pulmones, pero un ejercicio para respirar es como inhalando como de la nariz y exhalando con despacio, lento. Lo más largo posible. No. No. Rápido, pero rápido con poder. Sí, es un otro ejercicio si quieres hacer muy lento, muy muy largo, pero con puedes hacer más poder de tu diafragma. Entonces, y también para separar esta exhalación como este es muy bueno para tener más atención con tu respiración. Como la canción de Jason. ¿Cómo es esa? ¿Cuál? ¿La del viernes 13? La de viernes 13. No sé cómo será esa canción de viernes 13. Investiguen ahí de tarea. Pero hoy es viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, ya lo saben. Estamos aquí con Mar Radio una vez más en La Conecta. Ya. Y vamos a... el elemento del beatbox. Podemos continuar algo que nos faltó pues la anterior vez, que fue el hecho de que la gente vea cómo es la habilidad junto con la máquina, digamos, sí, ¿no? Como el complemento del human beatbox con la looper, y ver que cómo esto también ayuda a que, digamos, tú puedas construir una pista básicamente en un minuto, un beat. Sí, muy fácil. Y encima, muy rápido, cantarlo encima, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos gustaría ver, pero no sé si antes nos podemos ir con un temita ahí para que toda la gente se siga conectando. Y todo esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo saben, viviendo el quinto elemento, y nos vamos a ir con el temita para después ir con la looper, ¿ya? Yeah. Todos los elementos del hip hop. A trick or treat from my feet. Yep, I drippity drop the hit. The books get on your heart and fuck that old stuff. Shit, dress and double dress and swiggity smack some whiz, kid. The boogity woogity Brooklyn boys about to get hit. Stick my waist bones connected to my hip bone. My hip bones connected to my thigh bone. My thigh bones connected to my knee bone. My knee bones connected to my party. Ha ha ha. The zippity jabber, Georgia jabber, that's a funny bone. Skip the whole routine. I'd rather have my honeycomb. Or preferably the sesame. Let's spiggity smoke the blunt. So dun dun dun dun dun. Willow and a daffodil, so back up, rocko, I'll pulverize my duck. This little piggy gets busy and stuff, a read my jersey, hell, it's the mercy, honky tonk, I get sweat. I caught a snuffle up against the smoke, the boogaloo slip. I got the nooks, the cranny, the nitty gritty, 40 dose, the roll aboard, cast away. Hey, where's my boogaloo? Ooh, I'm steaming, agony. Why is everybody always picking on me? They call me Woods and Pain, and that's my game. Yeah, me again, and I should tell you the same. Since I'm the vulgar vegetarian, huh? Sick of my free, so. Sausages, mom. Please, they blitz shoots the breeze. Ridley D shoots his lips. Crazy shot the sheriff. Yep, and I shot the gift for that. Pretty sneaky. Says, oh, yo, I got my socks off, my rocks off. My nest is yoga, cocoa, holly, hobby. Try to zombie, try to rob me, silly. Stop singing it. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Tripping, foe dipping, pistol gripping, never slipping. BB's trying to hang out, but OG fan took your little ass in the house. My big homie just got out. Used to be down, now he's just cracked out. He was about as hard as Darth Vader, in a sweatshirt, khakis, and Chuck Taylors. Just seen him in the driveway, getting beat like a smoker, boom, cause it's Friday. Oh yeah, throw your neighborhood in the air. Caminando la palabra, people. Desde la mitad del mundo. Yeah. Live vocal production. Otra vez en esta jungla de cemento, de concreto, aquí pisando duro el pavimento. Nunca hay Zulu Radio, hoy es el momento, el quinto elemento, el conocimiento. Siembro mi semblante, no soy un principiante, con cara de maleante. En la esquina y en la noche, en las madrugadas, callándote la puerta, aunque me botes a la tumba, yo sigo de frente, recto en esta vida, con mi agonía, con los freestylers, con los beatboxes, día tras día, en la vida. Un saludo para la gente que nos observa, no importa nada más, nada más, vamos a sonar aquí. Sonando aquí, no importa mucho más, simplemente llegamos con lo que hay, no importa lo que está atrás, siempre pa' adelante, ya sabes, con el sonido constante. Por eso yo sigo acá con los bros, Mav Radio en la casa, John, también DJ NO5, viendo acá cómo nos pasa, es lo que hay, ya sabes, viernes, sinónimo de nunca y Zulu, viendo lo que nos tocó acá, yo ya lo sé, no sé qué tú vas a ver, lo que vas a sentir es un poco de hip hop real, un beatbox también embalado, acá también con todos los brothers tatuados también, por eso seguimos, no importa más que nada, eso, si llueve no importa, si hace sol tampoco, el hip hop no para, ya lo sabes, 24-7, por eso seguimos con esto, no importa hasta llegar al 8, el 9, el 29, no sé qué voy a hacer, tal vez llueve también, no lo sé, pero siempre salir equipado. Siempre con el ritmo al lado. Yeah. Ya conectas cruzando el charco de Sudamérica hasta las opuestas de Europa, a través del viejo continente. Somos los seres bajados desde arriba, desde el cielo somos dementes aquí, generando un proceso de alquimia con mis hermanos, botando palabras inteligentes para la mente bien decente, porque leemos libros, así lo hacemos. Construimos, imprimimos miles de palabras, vocabularios que se expresan en este momento. Las estrellas son lo que guían mi camino cuando estoy perdido en el mar desolado del destino. Otra vez aquí, observando, caminando, rimando y arrapeando, la cultura hip hop representando, y aún así, compartiendo con hermanos. Hablamos un idioma universal, tú sabes, muy arriba, alza esas manos, alza esas manos. Sí, sí, alzando las manos, ya, no importa nada más. Ahorita simplemente escuchar, ahorita simplemente botar lo que se tiene adentro. Tú sabes, siempre con el aliento, hip hop, el movimiento. Un saludo para toda la gente que siempre está con el puño enfrente, que sale a la calle a luchar, donde se ve realmente lo que sucede, donde se hace la acción social real. Por eso seguimos con este constante, no importa tal cual, llegará, llegará el momento, por eso seguimos acá. Sentimiento, la fiebre que quema. Ya sabes cómo irte al oriente y ver cómo la luna llena de repente asoma entre las nubes, cómo se ven las estrellas. Por eso es que esto sube y sube y sube como un globo aerostático. Viendo como esto, siempre me considero lunático. Igual con toda la gente, Luke y Zulu representando acá para siempre. Ya, acá con toda la gente. Un saludo para Kamikaze, que también está aquí presente, latente, con todo el poder femenino. Una invitación para entrar con esto, con este fino y finura. Vamos con esa lindura, guía, siga con esta soltura. Como suena, vamos siempre haciéndolo. Que el corazón venga acá y que se tome todo el ambiente. Vamos a hacerlo y siempre somos consecuentes en lo que hacemos todos los días 24/7. Esto se trata, causar un buen ambiente. Seguir aquí parada, viviendo en el semblante, haciéndolo todos los días. Vamos haciendo, improvisando, sintiendo la energía de la familia. Vamos haciendo, compartiendo. Siembro la semilla sana que cultiva. Vamos haciendo, compartiendo la energía. Guía, activa, había ya la número, no existen las fronteras cuando de hip hop hablamos, universal lenguaje, vamos haciendo siempre para adelante, cómo hacerlo así, improvisando, sintiéndolo, esto es lo que nos caracteriza, esto es lo que nos hechiza, lo que nos lleva a la magia, estamos acá, sentándolo, luchando todos los días, pues que es del rap, revolución, la palabra es nuestra acción, todos los días vamos a hacerlo acá, representando en la conciencia el quinto elemento. No se va a perder, vamos a hacerlo. Esto se trata de nacer y renacer, de aprender y desaprender. Vamos a hacerlo consecuentemente con los panas, todos los días improvisando. Vamos haciendo que se siente la energía nativa activa de esta América, había Yala, de esta tierra luchadora y de guerreros y de guerreras que se plantan en este cemento todos los días, luchando por lo que queremos, los sueños, alcanzándolos, porque el sistema podrá acaparar todo, pero menos nuestros sueños. Seguimos acá luchándolo, haciéndolo desde la mitad del planeta Tierra, desde esta tierra que me han dado la sabiduría eterna para mantenerme en este camino y no desviarme. Así el agua colla, feliz musulmina para todos mis hermanos. Nuevos tiempos, nueva energía acá en la casa, sintiendo la pasión por esa buena vibra. Neo 5 está ahí manifestando en el stage. Vamos haciendo esto siempre divagar. Siente la mistura, vamos ya a hacerlo, sintiendo la energía, esto es puro freestyle. Freestyle, improvisando, como suena, no quieren solo una vez más. Y viernes más, y viernes para disfrutar el buen ambiente del hip hop. Record en la casa, gente, sí, sí, sí. con estas palabras yo salgo en tu mente. Estoy sembrando una semilla para que salga una flor creciente. Soy como el ave fénix, renazo de las cenizas. Aún así yo no me paro, aquí no estoy hecho trizas. Otra vez he venido, mamando mal, desenvolvando viejas palabras y un diccionario que tengo aquí anclado en mi cabeza, oyendo esos arquetipos que tiene mi destreza. La naturaleza me ha enseñado, me ha mostrado, la respeto y yo la amo. Por eso de esa manera es que te mostramos las realidades que atraviesa. Minería está destruyendo la selva, los gobiernos están acabando con el planeta. Muchas guerras, muchas hambre, mucha hambruna. Tú sabes de esto, es de una. Los de abajo acumulamos rabia y los de arriba riqueza. Es la gran diferencia, es la maleza. Otra vez aquí suelto gran destreza. Como diría un pana, estamos soltando melaza. Aquí lo hacemos, somos la amenaza. Organizada, activada, medio psicoactivo. Lo hago en la esquina cuando vivo. Vengo, yo rimo, así te activillo. Lírica verbal, bien oficial. Otra vez aquí voy a dejar mi pelo crecer, para que se unan las raíces al nuevo renacer. He despertado el quinto ojo. Tú sabes, estamos en otra dimensión, en otro momento sonando. Hemos trascendido, hemos traspasado. Arriba y abajo no existe, todo es literal, todo está en tu mente. Viene mi hermano, aquí persiste, otra vez me asiste. Chupa y callan pa' lunático, tomando el microfón. Me pone non, empieza la improvisación desde el corazón. Desde el corazón, desde arriba y abajo, el este, el oeste y el norte y el sur. Acá nos encontramos desde Sudamérica, ya lo sabes, desde el cupo del mundo. Acá, en Quitucara, por eso llegamos acá y te decimos esta estampa en tu cara. La afronta, se la vive, ya sabes cómo es todo, porque eso siempre sigue, siempre se nos llevará. Nos dirán, de loco, ¿qué te pasa? Y a reaccionar, ¿cómo es que sigues haciendo lo mismo? Pues mira lo que yo hago con la gente que está a mi lado, siempre protegido, siendo todo lo que nos ha llevado para seguir con sigilo. Por eso con filo afilado, como espada de samurái, he llegado a cortar todo este ritmo. Por eso seguimos con esto, con este ritmo fino. Ya lo sabes, Map Radio, una vez más del agradecimiento, hermano. Ya sabes, siempre acá nos daremos la mano, viendo acá cómo pasa, no es extraño. Acá siempre con la conecta, desde Inglaterra, el otro lado del charco, pero acá en la ciudad de Quito, viendo cómo pasa es la actitud. Ya conoces el neighborhood, son iguales de todo lado, viendo lo que ha pasado. No ha pasado nada más que conectarse con el lenguaje universal de la musicalidad. Soy un MC. El reloj pasa y el tiempo no pasa, pero nos quedamos en un momento, un momento, una cápsula acá encerrado, un momento para la inmortalidad acá. Nos encontramos como siempre preparados para lo que sea, podemos seguir siempre la odisea, siempre firme, pero se ve algo bueno, viendo lo que nos pasa, el desenfreno, el trueno suena en la ciudad de Quito. Ya sabes cómo el cielo se ilumina en este rito, ya sabes, viviendo el mito, por eso seguimos aquí siempre, desde la ciudad de Quito. Tú lo conoces bien, Ecuador, acá desde la yacta, Sudamérica es mejor, botando sudor, aunque el frío azote afuera. Esto como el sol, esto me da la ligera. Un saludo para toda la gente que nos escucha aquí ahora. Este cipher es para llegar a todos lados, por eso un saludo para la gente de Avia Yala, que ha llegado, estamos aquí plasmados. Nunca y Zulu también con Enio 5, el Huerto Records también preparado, para lo que sea hemos llegado. Ya. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.